Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de hoy jueves 17 de octubre. Comenzamos hoy destacando los contenidos de un comunicado que nos remiten desde el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Ubrique. En este comunicado se recoge que desde el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Ubrique se tiene que manifestar su profundo rechazo a la propuesta del Gobierno de la Nación del Partido Popular para la reforma de la Administración local, por tratarse del más claro intento de imponer un modelo de Estado que surge de una opción ideológica con un marcado carácter centralista que utiliza la crisis económica como excusa y que disfraza de falso ahorro y pretende redefinir a su antojo el ámbito local. La concentración realizada hoy ante el Ayuntamiento de Ubrique solicitando la retirada del texto presentado pone de manifiesto el rechazo del PSOE de Ubrique al mismo por tratarse de un ataque directo a la autonomía local, documento que no respeta las competencias municipales, que ignora sobremanera los principios de proximidad y de equidad en la prestación de los servicios públicos, que ningunea las competencias de las comunidades autónomas y que no reconoce las peculiaridades y realidades históricas de los distintos estatutos de autonomía. Los socialistas de Ubrique alertan que la entrada en vigor de esta ley pone en grave peligro la prestación de los servicios sociales básicos que tanto necesitan los ciudadanos en estos momentos de dura crisis económica, eliminando competencias municipales sobre cuestiones tan relevantes y cercanas para el ciudadano como pueden ser los servicios sociales, educación, sanidad, igualdad, empleo y juventud. Además, se pone de manifiesto la intención de desmantelar el sector público local con una clara apuesta por la privatización de servicios, anteponiendo la rentabilidad económica de unos pocos sobre la rentabilidad social. El Grupo Municipal Socialista nunca podrá estar de acuerdo con un documento que apuesta por la eliminación de la autonomía local y refuerza el control del Estado sobre las mismas, que apuesta por que las decisiones sobre Ubrique se tomen en centros de poder cada vez más lejanos y ajenos a la realidad social y económica de nuestro pueblo, y que apuesta por que el futuro desarrollo y mejora en nuestra calidad de vida se sustente en el oportunismo económico de personas ajenas a nosotros y a los que les importa muy poco nuestras iniciativas, nuestros deseos de mejorar y nuestras inquietudes individuales y colectivas. Por todo esto, porque supone un retroceso en la calidad democrática, porque atenta directamente contra el primer peldaño de la estructura democrática que no es otro que el municipalismo, porque anula la capacidad de decisión de los alcaldes y concejales, convirtiéndolos en meros ejecutores de los dictados del Gobierno de la Nación, y porque borra de un plumazo el derecho ciudadano a participar en el desarrollo y emprendimiento de nuestra localidad, por todo ello el Grupo Municipal Socialista exige la retirada inmediata de este proyecto de ley por el que el Partido Popular pretende hacernos retroceder a tiempos que ya creíamos olvidados y sobre todo superados por la inmensa mayoría de la ciudadanía. Cambiamos de asunto y dentro del ámbito municipal, el concejal de deportes Víctor Chávez ha destacado hoy jueves los diferentes actos que destacan dentro de la programación deportiva de nuestro municipio, comenzando con la celebración de la vigésima edición de la carrera popular Nutrias Pantaneras, que se va a celebrar el domingo 27 de octubre. Víctor Chávez ha destacado el hecho de que se trata de un evento deportivo de gran relevancia a nivel regional. Asimismo, el delegado de deportes también se ha referido a actividades que se están organizando desde la Asociación Ciclista y desde el Club Ubrique Orienta. Afortunadamente, Ubrique es una población con numerosas actividades deportivas, ¿no? Con la colaboración del Ayuntamiento, todas o prácticamente la mayoría organizadas por los distintos colectivos deportivos. Y bueno, las citas más inmediatas que tenemos ahora, pues como todo o prácticamente mucha gente sabe, tenemos el próximo día 27 de octubre la gran cita de con el atletismo ubriqueño, ¿no? Como es la vigésima edición de la carrera popular Nutrias Pantaneras, la cual tuvo su presentación el pasado lunes 14 a las 8:30 en la mitad de San Pedro, y